la gente no sepa de su tierra porque sí. La gente sepa porque también en 1492 gente también salieron de aquí. La gente sepa porque también durante 3 siglos las necesidades económicas, históricas de Europa hacían que hubo esclavitud en África. No nos olvidemos de que hace 70 años también gente se ha ido de aquí para ir a Venezuela, a Cuba. Y la misma rueda de la historia hace que hoy África, por guerras, por destructuración económica de lo que existía en África, por este sueño de un futuro mejor, hace que estos jóvenes piensen en abrirse las puertas. Y como es tan difícil conseguir un visado, existe el otro visado, que es el visado de coger la patera y decir, yo me voy.